Hace 2 semanas, precisamente el 11 de agosto, abríamos esta editorial, la editorial de Baldosa Floja, enfatizando con enorme alegría la aparición del nieto 114 y, por supuesto, la lucha de las abuelas. Hoy, 15 días después, nos encontramos felizmente comentando la recuperación del nieto 115. Y nuevamente vinculado a nuestra ciudad y a militantes que se comprometieron acá, en esta región. Ana Libertad es la hija de Elena de la Cuadra y Héctor Baratti, ambos militantes populares del Partido Comunista Marxista-Leninista, un partido de orientación maoísta que supo surgir allá por los principios de la década del 70. Elena estuvo detenida en la comisaría Quinta, aquella que se encuentra por Diagonal 74 y la calle 63, frente al Parque Castelli. Causa impresión, por lo menos en mí, mencionar las direcciones, los lugares, las calles por donde todos pasamos simplemente para ir a algún lado. Y justamente el Parque Castelli, el cual es recordado, por lo menos en estos tiempos, por haber sido azotado por las violentas inundaciones del 2 de abril el año pasado, por las asambleas vecinales organizadas para reclamar justicia, por reclamar verdad, por las víctimas de las inundaciones. Licha, Alicia Subsanar de la Cuadra, la abuela de Ana Libertad, junto con Chicha Mariani, fue la fundadora de Abuelas y la primera presidenta de esa organización. Y en ese espíritu de lucha, de coherencia, de búsqueda, de verdad, vivió, verdaderamente vivió, hasta allá por el año 2008. Ojalá que pronto tengamos más editoriales de este tipo y nos encontremos dando noticias sobre identidades, verdades y justicia. Ojalá que pronto Chicha encuentre lo que tanto queremos saber. ¿Dónde está Clara ahí? Bienvenidos al programa número 30 de Baldosa Floja. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3. Ya lunes 25 de agosto de 2014, el invierno se está acabando en un día bastante nublado, bastante ventoso aquí en la ciudad de La Plata. Ha bajado la temperatura, pero bueno, nos encontramos de nuevo aquí en el estudio de Radionauta y paso a presentar a mi compañero Leandro Moretti. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bien, bien, con un poquito de frío. Está complicado. Venimos con esos días primavera, un poco de verano, parecía en algunos momentos, 27, 28 grados, estaba para ir a alguna pileta, imagino debe estar todas verdes, pero daba para tirarse alguna pileta, y ahora nos encontramos con este frío invernal como pocos que hemos tenido en este último tiempo. Sí, la verdad que desde el sábado de la noche, ¿no? Que cayeron las piedras y tantos relámpagos. Ayer fue un día horrible y hoy también. Y también aprovecho para comentar que ayer suspendimos el acto de lanzamiento de Patria Grande, al cual muchos de nosotros íbamos a venir y esperábamos con ansiedad. Y bueno, por el clima lo tuvimos que suspender. Bien, pero bueno, ya va a haber alguna fecha para lanzar para este nuevo lanzamiento, me imagino. Después pasaré el chivo. Pero quería hacer un comentario sobre eso, porque tuvieron la oportunidad de escuchar la editorial que mencionaba y festejaba la identificación y recuperación de la Anita número 115. Bienvenido. Justo ayer, en el vinculada con mucha historia y historia de militancia hacia la ciudad de La Plata, justo ayer, obviamente yo vine al mediodía por si venía alguien, no llegamos a avisarles a todos de la suspensión, y vinieron unos señores, unos hombres grandes que eran militantes en la década del 70, y uno de ellos justamente había estado detenido en la comisaría Quinta y había conocido a la madre de Ana Libertad. La comisaría Quinta, que se encuentra allá por Diagonal 74 y 28, ¿no? Más o menos aproximado. Y 24. Más para acá. Sí, queda un poco bastante... Frente ahí al lavadero de autos. Bastante escalofrío pasar ahí por la puerta. Así que bienvenido a esta nueva restitución. Todos esperando, ¿no?, que se dé también en algún momento lo de la restitución de Clara Anaí. La lucha sigue. Hace poco se ha cumplido un nuevo aniversario. Sería un nuevo del nacimiento, 38 años, creo. Sí, 38, si no me equivoco, sí. Se hizo un acto allá en la casa ahora sería como una especie de museo, ¿no? Allá en la calle 30. Y bueno, se sigue esperando la restitución por la nieta, pero bienvenido esta nieta 115, que después tiene una historia. Hoy estaba escuchando a la mañana en un programa de radio, porque habían hecho como una denuncia a lo que es el Papa Bergoglio, como que la iglesia no ayudó mucho y todavía no sigue ayudando, dijo la familia, pero bueno. Sí, la historia es así, si me dejás que comente un poco. Dale, comentalo. Alicia, que se pronuncia mal el apellido, Alicia Subas Navar, de La Cuadra, que es la primera presidenta de Abuelas, que falleció allá por el 2008, bueno, emprendió una búsqueda sin descanso por su nieta y conjuntamente con su marido, que la acompañaba mucho, y era una familia que tenía ciertos contactos, y llegaron a contactarse con el padre de Graceli, que no me acuerdo exactamente qué cargo tenía, y a través del padre Graceli se contactaron con Bergoglio. Y el esposo de Alicia, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, llegó a entrevistarse con Bergoglio y a pedirle por su hija y por su hijo, porque también tenían otros familiares también desaparecidos, militantes populares. Y Bergoglio en esa entrevista se enteró que la hija de Alicia estaba desaparecida y que estaba embarazada. Sin embargo, en los juicios por la verdad, esos que hicieron en la década del 90, Bergoglio atestiguó, se hizo cargo de esa reunión, pero negó haber conocido que esa militante desaparecida estaba embarazada. Sí, había mandado un escrito, ¿no? Ni siquiera se había presentado. Ah, es verdad, tenés razón. Ni siquiera se había presentado a declarar, y bueno, también hay una solicitada que salió en los diarios por parte de la iglesia, apenándose de lo sucedido de esta desaparición, imagínate esa palabra, ¿no? Apenándose, y al final no han dado ninguna, digamos que han tenido contactos, han tenido relación con el Estado argentino, el gobierno en ese momento, y deben tener bastante información que todavía no se ha dado a conocer. Y la verdad no sé si se dará a conocer en algún momento. Ojalá, esperemos. Bueno, en este día nublado te querés comunicar a la radio, podés charlar con nosotros, podés hablar sobre algún tema de aquí, porque nosotros tratamos toda la información local, política, cultural, porque no, hoy vamos a tener, por primera vez va a debutar nuestro querido amigo Darío Esteves con su columna de universidad, así que lo vamos a estar presentando ya casi a fines de programa. Todavía no llegó, si nos está escuchando que se apure, por favor. Así que Darío, lo estamos esperando. Tómate un taxi, acá la producción te lo paga. Y si hablamos de producción y hablamos de operación técnica, queremos saludar a nuestras manos mágicas, el gran tigre Aymar, que se encuentra del otro lado de la pecera haciéndonos el aguante en este día tan feo. Acordate, si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 451-6917. También tenés el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com, y tenés la página donde nos podés escuchar vía online, y podés escuchar nuestros programas anteriores, que están todos cargados ahí en la página, que es radionautafm.wordpress.com. Así que bueno, tienen diferentes vías de comunicación. La semana pasada hicimos un sorteo, se lo ganó un oyente allí de Plaza Malvinas, era, si no me recuerdo, ¿no? Creo que sí. De Plaza Malvinas, así que los sorteos se van a seguir haciendo. Y vamos a empezar a mover también, va a haber un nuevo Twitter, va a haber un nuevo Facebook, vamos a tener un nuevo integrante también aquí en la producción. Baldosa Floja ha resurgido, digamos. Resurge de las cenizas. Y ya los invitaremos a una cena de relanzamiento de aniversario, porque cumplimos 30 programas. Hice una editorial un poco particular y no remarqué eso, pero 30 programas no es poco. Así que haremos alguna cena exclusiva, ¿no? Sí. Después iremos tirándole toda la data a la gente, dónde se hará, cuánto será la entrada. Pero los esperaremos ahí para festejar estos 30 programas de Baldosa Floja, que la verdad no es poco. I gotta get down. If I work hard every day for my 5:15 en toda la ciudad de La Plata y en gran parte de la República Argentina. Seguimos aquí en Baldosa Floja. Y bueno, Leandro, queremos hablar de un tema importante que salpica al municipio de aquí, de la ciudad de La Plata. Un tema que ya hemos tratado, hemos tenido a un entrevistado y en esa entrevista nos ha dicho cosas muy importantes. Recordemos que ese entrevistado y este tema tenía que ver sobre los terrenos del Procrear, esos terrenos que iban a ser dados por los diferentes vecinos que tenían y iban a dar al municipio, y esos terrenos iban a ser para los beneficiarios de Procrear. Era un sistema genuino por parte del gobierno nacional, a través del ANSES, de Diego Bocio. Y bueno, este denunciante, Guillermo Andriau, había ido a la municipalidad con las intenciones de presentar este terreno para hacerlo rezonificarlo. Y bueno, le habían pedido una cometa, una coima. Unos billetes de color del pasto. Sí. Así se lo habían pedido. Hecho y derecho. Sí, es tal cual como lo decís vos, la novedad que tengo para incorporar y para el interés de los beneficiarios de Procrear, que este sistema de adjudicación continúa vigente y no se ve afectado por la denuncia. Hoy justamente el fiscal Paulini, o por lo menos hoy salió en las noticias, planteaba que el sistema de habilitar terrenos rurales para zonas urbanas o para su loteo y su adjudicación a los beneficiarios de Procrear continúa, así que eso es una buena noticia para aquellos que estaban esperando acceder a su terreno y poder empezar a construir su casa. Sí. Ahora, lo que vamos a escuchar es un audio de Guillermo Andreu, que estuvo en este programa, estuvo en Baldosa Floja. Podemos decir que fue uno de los primeros programas en los cuales empezó a hablar del tema, se empezó a presentar como el denunciante y hizo declaraciones, la verdad, que muy fuertes. ¿Te acordás, José? Nos impresionaba. La impunidad con la cual le pedían dinero. Y al poco tiempo, creo que a las 2 semanas de que estuvo acá, se filtraron o se dieron a conocer los audios de las escuchas telefónicas que Guillermo nos adelantó que el fiscal Paulini había ordenado y había intervenido los teléfonos de los implicados en esta causa, en esta denuncia de corrupción. Este hombre Petró, que es el director de planeamiento, sí, a mí me pidió plata por otra cuestión y yo no se la pagué. Pero yo ni lo nombré acá. Claro. Pero ¿qué pasa? Se ve que de las escuchas, y ahora me entero que le llaman el clausurador. En los ámbitos comerciales. Entonces viene, te clausura y después viene y te pide plata. Entonces vos le pagás y te levanta la clausura en la medida que... Y decime, Guillermo, ¿continúa esto del Procrear? O sea, la gente ya... ¿O ya se cerró esto de que la gente se acercaba con sus lotes y los podía...? No, mirá, yo lo que tengo entendido, todos los lotes fueron presentados en la dirección de planeamiento. Eso ya se cerró. Todos los oferentes de tierra, hay muchos lotes, mucha tierra para hacer. Pero ¿qué pasa? Ellos, yo supongo que... viste que ya hubo una sesión donde ya se aprobó alguno. Entonces, tengo entendido que algunos políticos fueron y señaron una tierra, un lote allá, viste, un terreno. Entonces lo metieron en el Procrear. Y si sale el Procrear y sale el crédito, entonces le pagan la plata al dueño, se lo compran y ellos venden por 10 veces lo que vale en una sola movida. Un gran negocio. Una trama bastante un gran grande. Negocio, que es el mismo negocio que hace la municipalidad con la escasez artificial de tierra. Por ejemplo, la que hizo Campanaro en Gorina. Campanaro compró la tierra en $10,000 la hectárea. Y vendió cada hectárea en $2,400,000. O sea, cada lote $60,000. Ahí escuchábamos al denunciante, a Guillermo Andreu, que explicaba vulgarmente la situación en la que le estaba llevando en estas cuestiones de la venta de tierras, digamos, porque le estaban pidiendo una cometa para hacer un trámite meramente administrativo. Eso era por allá por la segunda semana de julio, si no me equivoco, y hicimos una entrevista acá en el estudio, bastante larga, creo que fue casi de una hora, que hablamos de muchos temas, y contó sus experiencias con los funcionarios municipales, no de esta gestión, no la gestión de Brunero, sino desde la gestión de ALAC. Sí. Bueno, ahí estábamos reproduciendo solo una parte del audio, y a los que mencionaba, a los funcionarios implicados, son Gustavo Petró, director general de Planeamiento y Obras Particulares. ¿Y qué pasó? Ahora se han dado a conocer las escuchas que tenía en su poder el fiscal que lleva la causa, y han aparecido, gracias, queremos agradecer al portal Info Blanco Sobre Negro, que ha subido a la página de internet YouTube los audios, y vamos a escuchar al clausurador, a como lo llamaba Guillermo Andreu, el denunciante aquí de la causa. Hola. Roberto. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Bien, me ibas a llamar y no me llamaste. Sí, medio horneado. No, porque me quedé esperando con el tipo acá. Ah, ¿qué tenías ahí? Una. Claro, persona. Claro. Bueno, escúchame. Sí. Te había pasado una dirección, yo, ¿te acordás? No te acordás, no, te voy a hacer memoria, espera. 135. Sí. Hola. Venime a buscar, estoy en la oficina, por favor. Venime a buscar a la oficina. 21:50. Dale. Hola. Sí. Sí, 135. Sí. De 473 a 473 bis. Es un terreno de 135 a 136, vendría a ser, del lado ese. Es un terreno de 2.000 metros. 135. De 473 a 473 bis. Sí. Entonces, sí. Es un terreno de 2.000 metros. Y sí. Quieren ver si eso se puede subdividir o qué se puede hacer. Bien, ahora lo estoy tratando de rastrear. A ver, esto no funciona. Ah, ya te voy cargando, espérate que está mal acá la... Está medio muerto esto, a ver si... No escucho, ¿hola? No, que está muerto el coso, está de buscar y no termina de armar el plano de coso. 135, espérate que ahora lo anoto para buscarlo ahora cuando se restablezca el... Dame algo para anotar. Lo que está para anotar. Ah, gracias. 135 y 4 73 me habías dicho, Gustavo. ¿Hora? 135 de 473 a 473 bis. Sí. Bueno, no está respondiendo esto. Ahora en tu rato te... Bien. Lo... ¿Vos estás en gestión pública? Sí, en la medida que... Sí. ¿Estás ahí? Sí. ¿Puede ser con Tomás y un segundito? A ver, espérate, si andaba por allá. Espera un cachito, espera. Espera. Que tengo... Bueno, ahí escuchábamos un audio bastante desopilante, ¿no? Que no era, sí. Eran entre locos, digamos, un teléfono descompuesto, pero se podían escuchar diferentes cosas. Estaba hablando el director general de Planeamiento y Obras Particulares, que es Gustavo Petró, de aquí en la municipalidad, y el director de Planeamiento, Roberto Moreno, que se encontraba en ese momento circunstancialmente en la Secretaría de Gestión Pública, que es presidida por Enrique Sete. O sea, pará, Gustavo Petró estaba ahí en 2050, buscando los planos. Sí. Y este Roberto Moreno estaba en el palacio acá frente a la Plaza Moreno, pidiéndole por la dirección esta, que averigüe sobre ese terreno. Exacto. Para ver cuánto cotizaba, sería una cosa así. Sí. O sea, no. Un terreno de 2.000 hectáreas en 135 y 437. Imagínate lo que es eso. Una torta de guita. Imagínate. Y bueno, y después de una cuestión. Bueno, pero este petróleo era medio inútil, que no encontraba nada. Parecía que no funcionaba. O estaba hablando en el baño, no se entendía nada. No funcionaba el sistema, pero después se le pasa el teléfono a un tal Jorge Tomasi, que es el asesor jurídico y mano derecha de Sete, de Enrique Sete, que es este secretario de gestión pública de aquí de la municipalidad. Y después tiene algunas otras cuestiones de... ¿te acordás que Andreu había dicho que era el clausurador? Algunas cuestiones más a nivel municipal, peleas internas. ¿Quién se queda con la cometa? Digamos, si se da a entender el tema del audio. Pero, como es, la verdad no se entiende mucho a lo que querían llegar. Pero era arreglar de algún modo. Sí, pareciera que estaban tratando de dimensionar el valor de ese terreno y también la regularidad de los papeles, que ellos lo pueden acomodar, entiendo yo. Claro. El director de obras particulares ahí de 2050 tiene esa potestad. Con algunas firmas puede regularizar bastante cosas, entiendo. Pero hay más audios. La verdad que no nos da el programa para pasarlos todos, pero están disponibles en internet. Los podemos invitar a los oyentes a que los busquen y que lo escuchen y que lo sigan. Se encuentran en el portal de Info Blanco sobre Negro, que junto a Info Platense son dos agencias de noticias de aquí de la ciudad de La Plata que vinieron siguiendo este tema, a diferencia de los grandes medios de aquí de la ciudad, como el Diario Hoy y el Diario El Día. Y Diagonal es que lo toma muy tibio, pero lo ha tratado muchas veces allí en el portal, pero estas son estas dos agencias que lo han tratado. Y una de las escuchas también que se pueden escuchar de nuevo ahí en el portal es sobre una vecina que también, como Guillermo Andreu, se quiere presentar para rezonificar un lote y dice, dialoga con el empleado, que es con Raúl Moratti, y son 3 hectáreas que quería lotear. ¿Y qué hace este Moratti? Dice, bueno, te van a pedir algo. ¿Cómo que me van a pedir algo? Si no tiene, dice, yo no tengo dinero suficiente como para pagar ese plus. Y dice, le dice Moratti, no, bueno, no te lo van a cambiar por simpática. O sea, estas escuchas dan a entender cómo era la situación en el municipio y cómo se iban dando esta rezonificación en el marco del plan por crear. Sí, y tenemos más audios. Yo me quedé con ganas, quiero escuchar, porque si hay uno, que es de Mariano Obrera, que también aparece implicado y aparece hablando de forma solapada o con un lenguaje un tanto particular sobre estas coimas, sobre estos pedidos de coimas. ¿Podemos ir a escuchar ese? Bien. Vamos a escuchar ese. No, ahí se me cortó. Yo te quería decir, te había dicho de hacer un repaso, a ver si podemos pasar la gorra para algunos lugares. Yo sigo bancando todo, ¿viste, Roberto? Para que vos te quedes tranquilo, que vos tenés firma, que sigue todo igual, eso lo tenés presente, sí. Sí, sí, Mari, escúchame. Yo si querés a la tarde, cuando vuelvo, te veo, y ahí, bueno, ahí rescaté algo, encontré ese que me has consultado vos, si querés lo vemos a la tarde y vemos de qué manera se puede actuar sobre eso. Dale, dale, nos juntamos a la tarde. Si total, yo pienso que esto lo voy llevando día a día, viste, y lo voy sosteniendo, pero... Pienso que no veo apuro, che, ni siquiera tengo demasiadas presiones, lo vengo bancando bien, digamos. Bueno, Mari, quédate tranquilo, yo me quedo tranquilo con tu confianza, así que, sabés que siempre fuimos, acompañamos en lo que sea. Yo te agradezco desde ya que me transmitas algo de tranquilidad, y con respecto a lo otro, ahí pude rescatarlo, así que después, si querés, yo calculo que esto, no sé, 3 y algo, yo ya estaré volviendo y te llamo cuando estoy por La Plata, y aparte, sabes que me quedo hasta la noche después. Sí, tranquilo, buena tarde, después nos juntamos la tarde, ¿viste? Abrazo. Un abrazo, Marín, hasta luego. Estuve haciendo un repaso para ver si podemos pasar la gorra por algunos lugares. No, es terrible, la verdad. Buena frase. Esto tiene que ser un escándalo, como pero dice no Pino, ¿no? Un escándalo, un pero escándalo. No es un escándalo, no, un no pasa escándalo. Nada. Escuchamos a Mariano Obrera, el hermano del intendente, hablando de pasar la gorra, y nada más ni nada menos con Roberto Moreno, director de planeamiento urbano de aquí, de la ciudad. De 2050. Roberto Moreno, no, una cosa increíble. Qué mal. Pasemos a pasar la gorra. Pasar la gorra. Sí, sí, es como a la colecta, estaban haciendo algo artístico. ¿Y cómo es que le decía yo tengo confianza, yo te banco? No, como le daba la derecha para, supuestamente, seguir con estas intenciones, ¿no? Esta resignificación, pero con coima, supuestamente. Acá encontré la frase que me llamó, otra de las que me llamó la atención. Mariano Brera le dice a Roberto Moreno: yo sigo bancando todo, Roberto, para que vos te quedes tranquilo de que tenés firma y todo. Bueno. O sea, eso te dice, si tenés impunidad. Roberto, vos pedís que acá te bancamos que tenés impunidad. Perfecto. Y bueno, Mariano Brera, fue la semana pasada, no, la anterior, se hizo cargo del Teatro del Lago, tuvo el problema, un problemón, digamos un problema bastante grande. Se ha muerto un obrero que se encontraba haciendo refacciones ahí en el Teatro del Lago, pero con ningún tipo de contratación. En un momento decían que era de una cooperativa, en otro momento no se sabía por qué estaba ahí. Supuestamente sí estaba trabajando, pero el municipio no se hizo cargo de esa muerte, ni se va a hacer cargo, porque todavía se ha dado vuelta la hoja, la familia va a seguir pidiendo algún tipo de respuesta, pero no la tienen por parte del municipio ni por parte de la provincia, que son los que tienen a cargo el Instituto Cultural, que está a cargo, si mal no recuerdo, desde Jorge Tellerman. Así es, sí. Es algo importante que también ya pasó, viste que las noticias pasan día a día y esto ha quedado como algo más y es una muerte, una de las tantas que ha tenido en el municipio en cuanto a sus trabajadores, mal pagos, con malas condiciones de trabajo, con malas condiciones en cuanto a la infraestructura, todas estas situaciones. Ya creo que, si no mal recuerdo, ya han tenido 6 muertes. Esas 6 muertes han sido muchos de gente que trabaja en estas cooperativas, si podemos decirlo de algún modo. Así que estas escuchas están en internet, las tiene el juez. Esperemos a ver qué situación se da. Si la causa sigue, continúa su rumbo. El plan por crear, como vos dijiste, va a seguir su rumbo. Va a ser aparte, esto, la rezonificación de los lotes va a seguir adelante, pero veremos qué pasa. La verdad que podríamos hacer revisar también otras escuchas, otros llamados, me encanta. A mí es como, me siento medio como un periodista de investigación, está bueno, y esperemos que esta causa avance y sean condenados los culpables. I don't like opera and I don't like ballet. And new Radionauta 106.3. Hoy en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas que nos van a quedar pendientes. Quizás tengas una experiencia del tercer tipo. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende de, justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Lunes a las 8 de la noche. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Seguimos en el aire de Radionauta 106.3, aquí en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Quería decir el clima, porque Darío nos planteó, y yo acá busco el clima, y me parece que es un buen momento. Hace 10 grados. ¿10 grados? 10 grados, sí. Pasamos de 27 grados la semana pasada, ahora 10 grados, y 30% de probabilidades de que continúe lloviendo. Bien. Bueno, pero según vi el pronóstico, van a ser unos lindos días aquí en la ciudad de La Plata. Ha pasado mucha información, ha pasado mucha agua por la fuente, digamos, aquí en el municipio. La semana pasada se ha tratado el tema de la policía local, se ha hecho la adhesión a la ley provincial, este decreto que sacó el gobernador Scioli. Y para hablar de eso tenemos al concejal Gastón Crespo del Frente Amplio UNEN. ¿Qué tal, Gastón? Te habla José Berchés, ¿me estás escuchando? Sí, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, todo bien. Gracias por comunicarte con nosotros. Gastón, se ha aprobado esta adhesión en el Consejo de aquí de La Plata a la policía local. Queríamos que nos comentes un poco cómo ha sido ese tratamiento en el Consejo. ¿Ha habido abstenciones por parte del kirchnerismo local? Por parte de ustedes también han dicho que algunos artículos todavía no están muy claros. ¿Cómo se ha tratado ahí en el Consejo esta sesión? Bueno, la verdad que fue una sesión bastante desprolija, ¿no? Bastante bochornosa, ya que venía de una nula discusión en las comisiones. Es un proyecto, ¿no? La adhesión a la provincia, un convenio, la adhesión a un convenio firmado entre el intendente Brera y el gobernador Scioli para la creación de una fuerza de seguridad. La verdad que era un tema que ameritaba una discusión interesante, o por lo menos que se escuchen la propuesta del Ejecutivo Provincial y Municipal en varias comisiones, y que se respondan todas las preguntas de los concejales. Estamos hablando de una fuerza de seguridad, con lo cual por lo menos tendría que haber ido a varias comisiones, ¿no? Como la de Hacienda, para discutir el tema presupuestario, la de seguridad propiamente dicha, la de derechos humanos, la de legislación, porque todo lo que tiene que ver con, obviamente, la legislación, si está acorde a la legislación nacional y provincial, y seguramente podría haber ido a alguna comisión más, pero bueno, el oficialismo solo en conjunto obviamente con el masismo que gobierna en el Consejo Deliberante, sí. Lo mandaron solo a la Comisión de Legislación y en dos reuniones de la Comisión de Legislación, donde vino el responsable de seguridad del municipio, que no contestó ninguna de las preguntas que hicieron los concejales de los distintos bloques de oposición, se le dio despacho a ese convenio y bueno, en la sesión del miércoles pasado se debatió lo que no se debatió en las comisiones, ¿no? Nosotros hicimos desde el Frente Amplio UNEM varias observaciones, dejamos en claro de que era una extensión de la policía bonaerense, no era una policía comunal, ya que depende económicamente, depende también como control, depende del Ministerio de Seguridad, de la Superintendencia de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y el jefe de la policía lo pone la provincia, no hay controles por parte ni del Consejo Deliberante ni de un órgano municipal, mucho menos de la sociedad civil, y queda todo sujeto al organigrama del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Por eso esta policía viene a ser una extensión de la policía bonaerense, obviamente viene a cumplir los fracasos que ya han cumplido la Policía 2 y otros experimentos de la policía bonaerense, y con lo que quedó claro es que la otra vez el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha fracasado en materia de seguridad. Nosotros nos preocupa mucho porque lo que se votó fue claramente un cheque en blanco. Claro, porque, eso, porque vos habías dicho... El convenio no decía nada, ni siquiera decía lo que el ministerio, la resolución ministerial decía que tenía que tener el convenio, que era un programa, no el programa de la policía de prevención, el cronograma, los plazos, cuál era también la capacitación que iban a tener, cuál era el programa de estudio. Bueno, nada de esto tenía este convenio. Sí, Gastón, se ha votado algo que... Un artículo que decía que la Municipalidad de La Plata adhería al convenio firmado entre el intendente Pablo Brera y el gobernador Scioli, ¿no? Así de simple y así de general se votaba un convenio que habilita una fuerza de seguridad que encima va a portar armas, que no se sabe en cuánto tiempo se van a formar, que no hay estudios psicofísicos. No nos olvidemos que la policía bonaerense, obviamente con todo lo desacreditada que está, pero que es una institución que tiene muchísimos años, que uno sabe de dónde se forman, que es la Bucetí, que tiene un plazo, que tiene un cronograma, que tiene un programa de estudios, más allá de las críticas que le podemos hacer y que son muchas a la policía bonaerense, esta policía ni siquiera tiene esto, no tiene ninguna certidumbre. No nos olvidemos que la policía bonaerense tiene en su haber muchas denuncias de malos tratos, pero también en su haber muchos asesinatos, ¿no? Gastón, da miedo. Claro, hay que decirlo, no... porque muchas veces por intentar o decir que prevenía el delito, terminó asesinando vecinos en la vía pública. Bueno, esta policía nueva, esta supuesta policía de prevención, esta policía local, ni siquiera ha tenido estudios psicofísicos, ¿no? Con lo importante que esos son. Gastón, teníamos miedo y con lo que se está diciendo, la verdad que estamos más atemorizados. Fuiste muy claro. Lo que te queríamos preguntar, porque teníamos alguna duda respecto a las informaciones que se dieron, es cómo fue la votación. Yo le pregunté la semana pasada a unos periodistas y nadie me sabía decir. Me dice, fue un mamarracho. Obviamente nosotros, desde Frente Amplio UNEM, hicimos el planteo que hicimos público antes de la votación, lo hicimos en el recinto, argumentamos por qué íbamos a votar en contra y dejamos en claro que votábamos en contra. Lo mismo hizo el bloque de kirchnerismo, no obrerista, vendríamos a decir, el Nacional y Popular, que con una sorpresa faltaba su presidente de bloque, ¿no? De cuatro concejales había tres, y ellos plantearon también votar en contra, pero ¿por qué dejó claro lo de que había tres concejales de cuatro? Porque eso en el final del bochorno y de la bochornosa discusión en el Consejo Deliberante le dio la posibilidad, en una de las lecturas que hace el oficialismo, de ganar el oficialismo 9-8 la votación, si hubiera estado el otro concejal, el presidente del bloque del Frente Nacional y Popular. Ah, buen dato, está dando, con bien. Lo cual dificultó, no lo sabíamos más eso, la votación. Pero bueno, el Frente Renovador planteó su postura de por qué votaba en general, y los argumentos que dio eran muy tristes, ¿no? Muy flojitos. Primero dijo que votaban en general porque iban a venir 700 agentes policiales más a la ciudad de La Plata, y eso eran 700 puestos de trabajo más en la ciudad de La Plata por el problema de la desocupación que hay. Como si el problema de la desocupación se resolviera con 700 agentes policiales con arma y sin preparación, ¿no? Como si se resolviera un problema tan complicado como es el de la desocupación en la ciudad de La Plata con solo 700 puestos de trabajo y encima con 700 agentes, como te decía, portando arma y sin capacitación. La verdad que nada de ese argumento ayudaba a la seguridad de los platenses. El otro argumento que planteó fue el tema de la capacitación, y si justo algo no tenía este convenio era un plan o un programa de capacitación. Nada hablaba el convenio de la capacitación de los futuros agentes. Y después le dio un consejo el Frente Renovador, ¿no? Al oficialismo, que agregaran en la currícula la formación y la capacitación de la lucha contra el narcotráfico, desconociendo que la lucha contra el narcotráfico es un tema federal y incumbencia de las policías federales, de gendarmería, de los que cuidan la frontera, y ahí claramente hay una responsabilidad del Gobierno Nacional de la falta de radarización de toda la frontera, de la falta de una investigación y una lucha en serio contra el narcotráfico. Y claramente el Frente Renovador, en estos actos demagógicos que nos tiene acostumbrado, desconoce las leyes nacionales que prohíben a las fuerzas provinciales al tema del narcotráfico, imagínense a una fuerza local, municipal. Gastón, nos vamos quedando sin tiempo y te queremos hacer preguntas de otros temas también. Sí, cómo no. Pero la verdad que fue un tanto bizarro y un poco extraño cómo se discutió, porque esto lo último que decís es un poco básico. Creo que yo no soy ni abogado ni estudiante de derecho y no conozco demasiado todas las leyes vinculadas a seguridad, pero lo del tema de narcotráfico, que es incumbencia federal, digamos, lo sabe todo el mundo. Y después te agradezco el dato que no teníamos nosotros, es que entiendo de lo que decís vos, que si hubiese estado Alanis no se hubiese aprobado, ¿no? Si hubiera estado Alanis, si hubiera salido 9-9 la votación, tendría que definir el presidente del consejo. Podría haberlo aprobado, pero era con un costo mayor. Claro. Entonces ahí podemos decir que el kirchnerismo... Que se hacen, porque el Frente Renovador vota a favor en general y el artículo 1 lo vota en contra. Este convenio es una ordenanza que tiene dos artículos. Un artículo primero que dice que se adhiere al convenio, el municipio de La Plata adhiere al convenio firmado entre el gobernador Scioli y el intendente Brera, y el artículo 2 dice de forma, con lo cual el votar en contra del artículo 1 era votar en contra todo, era claro, un solo artículo. Cuando se dan cuenta esto el oficialismo y el Frente Renovador dice no, que no vota en contra, sino que se abstiene. Ahí se arma un escándalo, porque no podía abstenerse sin pedir permiso al cuerpo. El reglamento interno del Consejo Deliberante le dice a los bloques, a los concejales, que pueden votar por la afirmativa, por la negativa, y que para abstenerse hay que pedir permiso al cuerpo. Se le pide permiso al presidente del Consejo Deliberante, el presidente del Consejo Deliberante lo pone a votación, se vota, y si la mayoría le da permiso, pueden abstenerse. Si no, tienen que decidir votar a favor o en contra. Bueno, esto nunca pasó. No hubo permiso para la abstención. Ahí rápidamente el presidente del Consejo Deliberante, Pedro Borgini, dio por finalizada la sesión. Y terminamos a los gritos y con un escándalo, pero hubo tres votaciones en el mismo tiempo por parte del Frente Renovador. Votó primero a favor, después en contra y por último se abstuvo. Bien. Seguramente cuando nosotros vayamos a ver las grabaciones de la sesión y la transcripción, va a quedar muy poco de lo que pasó en la sesión, ¿no? Ya nos tiene acostumbrado el oficialismo cuando se discuten temas importantes, como fue el Código de Ordenamiento Urbano, que desaparecen las actas, que desaparece el sonido, y que después cuando aparece el sumario o el libro de la sesión, aparecen trasquitas, cosas que no pasaron en la sesión, ¿no? Pero esto se puede pasar porque los concejales de Massa, que gobiernan con los concejales del brerismo en el Consejo de Anti, que muchas veces son acompañados también por el Bloque Gastón Nacional y Popular, por acción o por omisión, gobiernan el Consejo de Anti y son obviamente cómplices de no solo ser una escribanía ya del Consejo Deliberante, una escribanía del Intendente Brera, sino que a esta altura son cómplices de la impunidad que hay en el Consejo Deliberante. Gastón, y si podemos hablar, otro tema importante también en cuestión a la municipalidad es el tema de las coimas. Se han aparecido nuevos audios sobre los diferentes funcionarios de aquí, del municipio. ¿Qué se dice en el Consejo? Bueno, ahí hay otro tema donde queda en evidencia, ¿no? La complicidad del masismo de los concejales de Sergio Massa, que cogobiernan el Consejo Deliberante, como te decía, porque son parte de la conducción, tienen el vicepresidente del Consejo Deliberante, tienen el secretario legislativo, el secretario administrativo, que uno maneja el tema legislativo y el otro los recursos del Consejo Deliberante, con todo lo que eso significa, manejar los recursos económicos del Consejo Deliberante, cómo disciplinan, cómo castigan, y... en el tema específico de la coimas, ¿no? O del pedido de coimas y la denuncia que hay en la justicia, ahí hemos hecho varios pedidos de informe, varias declaraciones pidiendo que se desplacen a los funcionarios que están involucrados en estos temas, que renuncien, que el intendente les pida la renuncia. Bueno, no son tratados, muchas veces ni siquiera entran al sumario. El presidente del Consejo Deliberante, con un artilugio, toma a un punto que tiene el funcionamiento del Consejo Deliberante, que por necesidad de urgencia, hay un artículo 14 que hace que los expedientes ingresen antes de la sesión y que en teoría tendrían que ser tratados antes de la sesión por la urgencia, con lo cual le quitan hasta la posibilidad de hablar al concejal y defender ese proyecto. Lo mismo está pasando la sesión de dentro de dos días, que a un pedido que hicimos desde el bloque del Frente Amplio UNEN con la situación del Teatro del Lago, ¿no? Ahí falleció un trabajador que no sabemos si era cooperativista, si estaba en relación de dependencia con la provincia, con la municipalidad. Lo que está claro que la negligencia, la imprudicia y sobre todo la corrupción por parte del gobierno municipal y provincial otra vez ha costado una vida. Nosotros hemos hecho un pedido de informe y hemos hecho una declaración repudiando esta situación y pidiendo informe a la provincia y al municipio, y el presidente del Consejo Deliberante, Pedro Borgini, ha utilizado este artículo 14, que si bien es legal, no es moral, y esto lo hace por la complicidad de los concejales de Sergio Massa, que obviamente le han dado este poder y lo han votado como presidente, Gastón, del Consejo Deliberante, ¿no? Gastón, nos vamos quedando sin tiempo, hay mucha más tela para cortar. La verdad que nos sorprende un poco las cosas que nos contás y cómo funciona el Consejo Deliberante. Y te agradezco que nos hayas aportado claridad. Pero antes de despedirte, te quería hacer una última pregunta, si nos puedes adelantar. Queremos saber si el Frente Amplio UNEN ya tiene candidato a intendente para la ciudad. No, la verdad que el Frente Amplio UNEN tiene varios militantes y dirigentes que bien podrían ser candidatos a intendente de la ciudad. Lo que estamos intentando es tratar de, entre todos, consensuar un programa de gobierno que sea el que marque los límites de quién entra y quién no entra a este frente, y sobre todo que le dé certidumbre a los vecinos platenses de que se puede gobernar de otra forma, que se puede gobernar para el bienestar de los vecinos platenses, y no como hasta ahora, que han sido gestores de algunos grupos económicos, de algunas constructoras, inmobiliarias, de algunas empresas de transporte. O de... ¿Vos, Gastón, te ves para ese puesto, para intendente? ¿Hola? Gastón, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Te ves para ese puesto, para la intendencia? La verdad que uno milita para ocupar distintos espacios de poder y de gestión. Si vos me preguntás en lo personal, me encantaría en algún momento gestionar los destinos de la ciudad. Lo que sí me veo en cualquier espacio, en cualquier dirección, secretaría del municipio, acompañando a quien tenga que acompañar, y si lo... militantes de los distintos espacios del Frente Amplio UNEN y los vecinos creen que yo soy el indicado, sería un orgullo para mí. Bueno, Gastón, te agradecemos mucho por la conversación, por el contacto, y esperemos estar hablando pronto. No, muchísimas gracias a usted y como siempre se entera a disposición. Estábamos escuchando a Gastón Crespo, integrante del Frente Amplio UNEN, el FAUNEN. El Faunen. Digamos, de algún modo, bastante hay que extraño. Decirlo rápido. Faunen. Sí, bastante extraño que ha tenido a nivel nacional algunos cortes. Se ve como intendente, digamos decirlo. Tenés un contrincante este contrincante. Creo, yo creo que Del Faune es la figura, el tipo que más ha laburado, qué sé yo. Y digamos, ¿no? Casi, sí, casi le sacamos la primicia. Yo le quería sacar la primicia ahí. Yo lo que vi es que a Leandro Moretti le interesa saber cómo funciona el Consejo Deliberante, sacar toda la información posible para llegar a ese lugar, ¿viste? Todo el tiempo te dice, ah, mirá, y esto cómo funciona, y esto cómo funciona. En realidad este programa es todo para eso. Esa nueva voz que escuchan en el éter es Darío Esteves, que ya se ha acercado aquí al estudio de Radionauta, y luego de una breve tandita, ya volvemos y vamos a escuchar su flamante columna sobre universidad. ...8 grados, dice mi celular, que están haciendo en estos momentos en la ciudad de La Plata. Recién se pudo ver que se movían las hojas bastante. A algunos se le debe haber volado la peluca porque hay un viento impresionante ya desde la tarde de ayer. Pero bueno, el viento todo sopla, el viento todo lo trae y lo trajo Darío Esteves. ¿Cómo andás, Darío? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ahí pudiste escuchar nuestra charla con Gastón Crespo hablando un poco sobre esta policía comunal que ya está entrenando en un predio de la iglesia en Los Hornos, pero eso ya pasó. Ahora vamos a hablar un poco sobre universidad, que es una institución muy importante de aquí en la ciudad. ¿Y qué pasa? Sí, bueno, para presentarme primero, la idea con la que vengo al programa y la idea de empezar a participar tiene que ver con empezar a traer al programa algunas de las noticias que van pasando en la universidad, que van pasando particularmente en la Universidad Nacional de La Plata y cómo impacta eso en la región, que sabemos que estamos acá hablando de La Plata, Bricio Ensenada, de las noticias de la región, y que en ese sentido la universidad es una institución fundamental, que hablábamos incluso en el primer programa que vine, que tiene bastante mayor presupuesto que la propia municipalidad, que tiene una incidencia, digamos, en una ciudad de 700.000 personas, una universidad donde son 100.000 los estudiantes que tiene, realmente tiene una incidencia notable. Bueno, un poco la idea para empezar hoy, la idea para empezar con la primera columna, tenía que ver con traer algunas cuestiones que vienen pasando respecto al boleto educativo. Se ha tratado en el Senado. En algunas comisiones de la Cámara de Diputados. Bien. Se trató primero en la Comisión de Juventud y luego se trató en la Comisión de Educación y de Transporte. Debe saber la mayoría de los oyentes que el boleto educativo es un eje, una lucha muy sentida por los estudiantes. Nosotros, particularmente acá en La Plata, tenemos la Noche de los Lápices como un hito simbólico y político muy importante, donde jóvenes secundarios reclamaban en ese momento por el boleto secundario. Y ya ese mismo marco le da a la lucha por el boleto educativo en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, pero particularmente en la ciudad, una importancia central. Un poco en este sentido, desde diferentes espacios, desde la Federación Universitaria de La Plata, desde la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios, pero también desde espacios docentes y no docentes, el gremio de los auxiliares de la educación, que es ATE Auxiliares, el gremio de docentes secundarios, que es UTEBA. Bueno, todos estos actores que vienen dando la lucha por un boleto educativo vienen coordinando desde principio de año en la presentación en la legislatura de un proyecto de boleto educativo gratuito. Vienen coordinando desde principio de año en presentar un boleto educativo que sea gratuito para todos los niveles de la educación, o sea, un boleto educativo gratuito para estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios, pero no solo para estudiantes, sino también gratuito para docentes y para no docentes. O sea, un boleto educativo gratuito universal. Todos estos actores vienen coordinando desde principio de año con esto, haciendo diferentes movilizaciones, diferentes jornadas. El viernes mismo hubo un festival de la Federación Universitaria de La Plata. Y un poco como producto de todo eso, la novedad más interesante para comentar acá tiene que ver con que toda esa lucha, todo ese proceso está empezando a llegar a algún puerto importante, que es que este proyecto fue tratado en tres comisiones de diputados, las tres comisiones a las que ha ido, que como decía recién han sido Transporte, Educación y Juventud, y en las tres comisiones ha salido un despacho favorable a un boleto educativo gratuito para todos los niveles y para todos los actores de la educación, estudiantes, docentes y no docentes. Esto es muy importante porque además en esas comisiones los despachos se han hecho por unanimidad. O sea, los diferentes bloques, el Frente para la Victoria, en sus variantes, el UNEN, la Unidad Popular, la Izquierda y en la mayoría de los casos el Frente Renovador, ahora digo por qué, han apoyado esta iniciativa. Lo que le da un marco realmente muy importante. La única excepción, tal vez, es la del Frente Renovador, que algunos de sus diputados no solo han apoyado esta iniciativa, sino que han presentado ellos mismos proyectos de boleto educativo gratuito con este alcance, un poco los del Frente Renovador, inspirados en la experiencia de la SOTA en Córdoba, han presentado proyectos de boleto educativo para la provincia de Buenos Aires, pero otros diputados del mismo Frente Renovador han sido los únicos que han votado en contra de este dictamen en las comisiones. Sin embargo, llega con un apoyo realmente muy importante y llega para ser tratado en el orden del día de la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Ah, bien, que puede llegar a salir entonces, digamos. Exactamente, esto tiene que ser tratado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Todos los bloques han participado en las comisiones y han dado su apoyo. No solo esto, sino que lo que ha salido de las últimas comisiones, que han sido una reunión de comisión conjunta entre Educación y Transporte, ha sido un proyecto consensuado tomando cuestiones que vienen de diferentes proyectos. Había presentado 8 proyectos distintos de la legislatura de boleto educativo, proyectos con distintas características. El radicalismo había presentado un proyecto para que era reducido a los estudiantes universitarios y era para que los estudiantes universitarios abonen el 20% del boleto. El kirchnerismo había presentado un boleto gratuito para estudiantes, terciarios y universitarios, pero con 50% de descuento para docentes y no docentes. El Frente de Izquierda había presentado un proyecto boleto educativo gratuito para todos los niveles. Bueno, había 8 proyectos presentados y a partir del debate en esa comisión sale un proyecto unificado, un dictamen único, en el sentido que yo les decía, boleto educativo gratuito para todos los actores de la educación y para todos los niveles. Con lo cual es un antecedente muy importante para este tema que tiene que ser tratado, discutido y votado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Esa próxima sesión está prevista para este jueves. Bien. O sea, este jueves está planteada la próxima sesión de la Cámara de Diputados que tiene que votar el boleto educativo, una cuestión tan central. Ojo, vamos a marcar una cosa. Queda todavía, esto le daría la media sanción si se llega a aprobar en la Cámara de Diputados. Todavía queda que esto mismo pase por la Cámara de Senadores de la provincia. Sin embargo, yo recién cuando planteé que la sesión sería el jueves, lo planteé con algún matiz, porque esto tiene que ver con que el jueves hay paro nacional, convocado por 3 de las 5 centrales sindicales, paro nacional de la CGT de Barrio Nuevo, Moyano y la CTA de Micheli, y se adhiere el personal legislativo. APL. APL y ATE. APL es mayoritario, pero ATE tiene también en el personal legislativo. Los dos gremios se adhieren. De hecho, Cosino, que es parte del mismo partido que entrevistábamos a Gastón Crespo, es el dirigente de APL ahí en la legislatura que están adhiriendo al paro. Entonces todavía restaba la posibilidad de que se llegue a mover por esto. Todavía no hay ninguna confirmación de eso, todavía la sesión es el jueves. Sin embargo, estamos a la expectativa, viendo si hay alguna información que indique un cambio. Diferentes bloques han presentado la petición para que se postergue por el paro nacional. Pero bueno, queda todavía ese resto y esa confirmación. Sí, marcar que por ahora la sesión sería el jueves, por ahora no hubo ningún cambio. Y se viene pensando desde todos los actores, todos los gremios que mencioné anteriormente, los gremios docentes, los gremios no docentes, estudiantiles, secundarios, universitarios, centros de estudiantes terciarios, desde todos esos actores se viene armando una movilización para ese mismo día, para ese mismo jueves, que en principio sería el mediodía la sesión, ¿no? Todo esto a confirmar como les comentaba recién. Veremos. Pero ese mismo día, preparando una movilización, un poco entendiendo la centralidad que tiene esto, la importancia que puede tener esto como un hecho político en no solo en la ciudad, sino en toda la provincia, porque es un boleto a nivel provincial, la centralidad que puede tener esto a nivel provincial y entendiendo que si esto se está tratando ahora en la legislatura, tiene que ver con años en los que la Federación Universitaria de La Plata, SUTEBA, te lo fueron instalando en la calle y que lo que también se vaya a discutir este jueves y se vote este jueves tiene que ver con la posibilidad de estar presentes ahí, de estar movilizando y de estar haciéndose presente en una jornada tan importante. Perfecto, Darío. Bueno, una buena presentación. Sí, con una buena noticia. No se vino con cualquier noticia. Esperemos que se dé esta votación el día jueves. Si hay paro, pasará para la próxima semana, me imagino. La movilización también. Ha habido una movilización bastante grande de la Federación Universitaria. Este recital que se dio en la plazoleta ahí en 8 y 61 también fue bastante importante. Se ha acercado a mucha gente porque es una ley, digamos, un proyecto de ley que beneficia a muchas personas. Así es. Nos vamos quedando sin tiempo, la verdad que queda algunas preguntas respecto a este tema, que es muy interesante y genera muchas expectativas, pero yo ya me voy despidiendo. Le hago una última pregunta a Darío respecto a de qué nos vas a estar hablando el lunes que viene, que espero que puedas tener más tiempo para extenderte y profundizar sobre los diferentes temas que hay para discutir para la juventud y para la universidad. Bien, en principio el lunes que viene estaríamos charlando de la Facultad de Ciencias Médicas, que es noticia otra vez. Es noticia porque toda su conducción, que es una agrupación de la agrupación más de derecha que tiene la Universidad Nacional de La Plata, toda su conducción está en un juicio académico en este momento. El ex decano, la decana actual, el secretario académico, están siendo juzgados por la universidad en un juicio académico que se plantea la posibilidad de destituirlos de su cargo en algo que no tiene antecedentes en la universidad, que tiene muy pocos antecedentes de la Universidad Pública Argentina y que es realmente un tema central que están en un proceso definitorio en estos días porque está terminando la parte de indagatoria de los juicios académicos. Así que también la idea es traerle un poco cuáles son las novedades, cómo viene eso, para cuándo van a estar las resoluciones, para charlar un poco la semana que viene que van a estar terminando las indagatorias de los juicios académicos. Perfecto. Entonces lo estaremos esperando a Darío nuevamente con su nueva columna de universidad. Y bueno, han llegado, ¿qué hora es? 6:10, nos pasamos un poquito. Esperamos que la gente nos escuche el próximo lunes ya. Vamos a hacer el lunes primero de septiembre. ¿Qué pasa? 20 días después llega la primavera. Nos olvidamos de todo. Festejamos. Para la primavera podríamos hacer algún festejo grande, ¿no, Leandro? Sí, vamos a tomar mucho helado de acá enfrente. Ojalá, esperemos. Saludamos a nuestro operador, también que está al otro lado de la pecera, el gran Tigre Aymar. Los esperamos el próximo lunes. Baldosa Floja va a seguir en el aire. El viento sopla, pero Baldosa Floja sigue firme. Quédate que a las 7 se viene 17 escalones, el informativo cultural de aquí de Radionauta, el informativo de la tarde. Star, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. On a big jet plane, never let them tell you that they're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how far I could ever follow today. Mountains and the canyons started to tremble and shake. The children of the sun begin. Steps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard.